en Radio Tudela. Es Radio Objetivo La Ribera. Hoy un objetivo La Ribera que queremos abordar un tema muy bonito, a nuestro parecer, que no es otro que la educación. Y es que el informe PISA ha valorado muy positivamente los esfuerzos que han realizado el colectivo educativo en Navarra. Charo Reparaz hablaba en los micrófonos de Navarra Televisión y destacaba un papel fundamental. Si tú en secundaria tienes que reforzar la primaria. Entonces, si en primaria ya se trabajan competencias básicas, pues es lógico que en Navarra vayamos bien. Reforzar la lectura es fundamental. Esto Finlandia nos lo ha enseñado, nos lo ha mostrado siempre como una de sus claves de éxito. Durante esta tertulia vamos a contar con el parlamentario de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán. Navarra, como ha ocurrido, bueno, y los resultados PISA se han demostrado, pues es líder y es pionera también en la aplicación de diferentes políticas educativas, en este caso también atención a la diversidad, y también teníamos en marcha un programa de aprendizaje en lenguas extranjeras, fundamentalmente en inglés, que independientemente de todas las críticas y todos los condicionantes que queramos poner, o que ha querido poner más concretamente los partidos que están ahora en el gobierno, pues se ha analizado, se ha evaluado convenientemente y además los resultados han sido positivos. Junto a eso se unimos la voluntad de los padres y la sociedad navarra en general de que el aprendizaje de las lenguas es pues una oportunidad que tienen los estudiantes, en este caso los alumnos más jóvenes, para formarse y labrarse un porvenir y un futuro, pues tanto desde el punto de vista profesional como personal mejor, pues tanto y bueno, ¿no? Y de ahí que desde Unión de Pueblo Navarro, como otros partidos que están en la oposición, fundamentalmente el Partido Socialista, el Partido Popular y diferentes asociaciones de padres y madres, pues estemos en contra de la nueva normativa que quiere establecer el Gobierno, que modifica normativa del año 2011, que regula el aprendizaje de lenguas extranjeras y lo que supone pues es una reducción considerable del número de horas y, sobre todo, otra cuestión fundamental, que da la impresión de que el departamento no se quiere dar cuenta. Y es que con esta nueva normativa se puede dar centros educativos, fundamentalmente los públicos y en modelo en castellano, que tengan diferentes horas de aprendizaje en inglés y, por lo tanto, la igualdad de oportunidades entre los alumnos va a ser diferente dependiendo de a qué centro lo llevan sus padres y también pues que va a ser diferente y se va a romper con el principio de equidad que debiera caracterizar a todo buen sistema educativo. Tenemos también en cortes también de Ana Hoyo, de la consejera, hablando del informe PISA, pero antes, Juan Manuel García Blaricio, adelante. Hola, buenas tardes, Alberto. Una pregunta, oye, si estos cambios de regulación que son constantes por parte del Gobierno de Navarra no crean mucha inquietud en el colectivo de padres, profesores, centros educativos. Sí, por supuesto, y sobre todo, pues bueno, en este caso concreto con un programa con la presidencia inglés, que desde el principio el gobierno del cuatripartito pues se ha manifestado en contra, incluso ya cuando estaban en la oposición. Y por lo tanto dime y directe con el tema del programa de presencia de inglés, al final lo que hace que es que los padres tengan inquietud, tengan preocupación y sobre todo que no tengan muy claro que si al centro educativo donde van a llevar a sus hijos, pues qué programa de aprendizaje en inglés van a tener sus hijos, ¿no? Y una pregunta más, que es una reflexión también que puedo llevar a cabo. Hay algo que llama la atención, que sea más allá de los datos objetivos de las diferentes evaluaciones que se han hecho sobre el PAI y otros modelos educativos, y es el al final es que uno siente que por parte del Gobierno de Navarra hacia este tipo de educación una especie de constante acoso, tanto a la capacidad de sus profesores, que si estaban preparados o no estaban preparados, a la capacidad de resultados entre sus alumnos, o sea, entre los jóvenes que acuden a esos centros. Y ahora esto de intentar rebajar las horas de inglés o a mitad de curso, a mí me parece que al final es un acoso constante hacia un cierto sistema de educación que no se lo merece. Así es, y sobre todo porque el programa de aprendizaje de inglés, a diferencia de otros programas y otros modelos lingüísticos, ha sido evaluado, ha sido mirado con lupa y los resultados están ahí. En ningún momento se ha planteado una evaluación y análisis a otros programas, a otros modelos lingüísticos, como se está haciendo con el programa de aprendizaje en inglés. y los resultados de estas evaluaciones y de estos análisis son totalmente positivos. Si al resultado positivo de estas evaluaciones le unimos la voluntad de los padres, de la comunidad educativa y de la sociedad navarra en su conjunto, que ha dicho que quiere que continúe este programa de aprender inglés, pues este tipo de comportamientos del gobierno de Navarra, del actual gobierno de Navarra, no obedece en ningún caso a criterios educativos, que es lo que debiera primar. A mí me llamaba la atención, Alberto, que sobre todo ponías el foco de atención en el claustro de profesores, porque ahora lo que se quiere es que los diferentes colegios elijan el modelo de bilingüe que van a llevar a cabo y además que va a ser el claustro de profesores quien lo elija, no el gobierno de Navarra. Bueno, mira, el aprendizaje de lengua extranjera se ha demostrado que es una cuestión fundamental en la educación, no solamente en Navarra, sino en el resto de España. Y Navarra estaba siendo el líder. Y con esta nueva normativa que quiere aprobar el gobierno de Navarra, vamos a pasar al pelotón de cola. Y como es una cuestión fundamental, el gobierno tiene que ordenar, tiene que planificar, tiene que liderar. Por ejemplo, y voy a poner un caso concreto, ¿quién establece las plantillas de los centros educativos? El propio gobierno, y cuando necesitas perfiles en inglés, profesores docentes preparados en inglés, pues tú tienes que cubrir esas vacantes y tienes que aprobar y sacar las convocatorias y las oposiciones correspondientes para hacerlo. Por lo tanto, no puedes dejarlo ni en manos del claustro de profesores ni en la comunidad educativa el entrar o no entrar en un programa de esta naturaleza. Y tampoco puedes establecer discrepancias y diferencias entre centros educativos. No puede haber el centro de Ablitas que tenga 6 horas en inglés, el de Cintruén 8, el de Corella 10, fundamentalmente. ¿Y por qué haces tú el departamento? ¿Por qué estableces estas horquillas? Porque dice que los centros educativos, en función de sus características, las deberán aplicar. Ah, claro. ¿Y qué centros tienen unas características determinadas? Pues aquellos que tienen más inmigración, que tienen incorporaciones tardías, que tienen alumnos con discapacidad. ¿Y qué centros tienen? Pues los de la red pública. Y dentro de la red pública, los que dan en castellano, no los que dan en modelo D. Ya sabemos lo que van a hacer los centros privados y los centros concertados y el modelo D, las máximas horas de inglés, y van a ser, por así decirlo, los centros públicos en castellano los que van a sufrir directamente esta nueva normativa del gobierno, algo que desde nuestro punto de vista rompe la equidad y la igualdad de oportunidades entre los alumnos. ¿Pero por qué crees que el claustro de profesores va a elegir menos horas en inglés? Pues fundamentalmente por las capacidades que va a tener los propios profesores, también las características de los propios centros, y que el gobierno de Navarra, en lugar de dedicarles más recursos en atención a la diversidad, más recursos para atender a estos alumnos que vienen de incorporación tardía, que vienen de la inmigración, en vez de dedicarles más recursos a esos, pues no les va a dar más recursos, y el claustro de profesores va a decir, oye, pues si no tenemos más recursos, pues tenemos que bajar la atención, en este caso al inglés. Eso es así de claro. ¿Cuándo se quiere aprobar esta medida y cuál es el calendario que crees que se va a llevar a cabo? Alberto Catalán, parlamentario de Unión del Pueblo Navarro. La previsión es que el 21 de diciembre hay una convocatoria del Consejo Escolar de Navarra, de la Junta Superior de Educación, donde se va a abordar este tema. Mientras tanto, pues en el Parlamento de Navarra ya se aprobó una moción en sentido contrario de lo que pretende el Gobierno el jueves pasado, en iniciativa de UPN. UPN también va a llevar el lunes que viene una declaración solicitando, manifestando el rechazo y la retirada de esta normativa a la Junta de Portavoces. Y veremos ahí lo que hacen los grupos políticos, y por otro lado también el pleno de la semana que viene también será una oportunidad pues para que se inste al Gobierno de Navarra a que retire esta propuesta, porque única y exclusivamente esta propuesta de normativa del Gobierno de Navarra obedece, y eso tiene que quedar muy claro, a cuestiones políticas, en ningún caso educativas. Aquí el Gobierno se ha empeñado en euskaldunizar Navarra, y es lo que está pretendiendo. Y el inglés es un obstáculo y no quiere que se desarrolle como se venía desarrollando. Y ya está, y eso es así de claro. Una pregunta, Alberto. Esta propuesta que nace del Gobierno de Navarra para implantar esta nueva normativa, ¿cuánto dinero crees que nos cuesta a los navarros? ¿Qué nos cuesta el que aparezca en el Parlamento, el pagar a los parlamentarios, en hablar otra vez con técnicos, en hablar otra vez con las APIMAS, en generar todo este nerviosismo al colectivo educativo? ¿Cuánto dinero cuesta a Navarra esto? Bueno, más que cuestión de dinero, que en este caso concreto pues será prácticamente lo mismo que vendría aplicándose con la normativa anterior, yo creo que es más la incertidumbre, la preocupación, la inquietud, el enfado, la confrontación que esto supone, ¿no? Porque tanto la gran confrontación no es un poco absurdo a estas alturas de curso escolar, sobre todo. Y sobre todo con un tema en el que las evaluaciones y los datos están ahí encima de la mesa, y que también se ha demostrado que Navarra quiere ser líder en el aprendizaje en inglés. Pero es que no nos olvidemos, con el tema de PISA, el gobierno cuatripartito, los partidos que están en el gobierno, han dicho auténticos disparates. Se llegó a decir que Navarra podía estar muy bien a nivel de España, pero muy mal a nivel de Europa. Y sin embargo, la realidad, y lo han demostrado estas evaluaciones, son todo lo contrario. Por lo tanto, lo que no se entiende es ese acoso y derribo a la educación, en este caso a la educación en inglés, y sobre todo cuando es una demanda que están exigiendo los padres y la propia comunidad educativa y la sociedad navarra. Porque claro, ¿qué consiguió el programa de aprendizaje en inglés? Pues que todos los alumnos, independientemente del poder adquisitivo e independientemente de la localidad donde viva, puedan acceder al aprendizaje en inglés en igualdad de condiciones que otros alumnos cuyas familias pues los llevan al extranjero o los llevan a otros colegios concertados o pagan clases particulares, etcétera, etcétera. Eso es lo que ha permitido. Y eso es una realidad. Y por lo tanto no se entiende esa obstinación que tiene el gobierno por disminuir las horas y sobre todo menospreciar un programa que lo que necesita son mejoras, un programa que necesita cubrir sus necesidades, pero en ningún caso precisa de ese acoso y derribo al que está sometiendo el gobierno cuatripartito. El incentivo hemos de suponer que era adecuado porque a ese incentivo respondieron muchas familias en Navarra. El apagarlo con estas nuevas normativas cada dos por tres a mí me parece verdaderamente que no es de recibo. Gracias, Juan Manuel García, que está con nosotros en Objetivo La Ribera hoy en este especial. Alberto Catalán, para concretar un poco todo, para conocer bien estos temas que nos estás explicando con estas preguntas que estamos realizando, en estos momentos, ¿se quiere cambiar de cara al curso siguiente, 2017-2018? ¿Ese es el objetivo, no? Así es. 2000, así es. O sea, que no es algo inminente para ahora, sino que ya es para el año que viene, 2017-2018. Lo que pasa es que relajaría considerablemente, pues en este momento también la situación del programa durante este curso, ¿no? Eso es evidente también. Entraría en vigor para el año que viene, pero la relajación y la estaría ahí evidente, ¿no? Y sobre todo, el cambio que estás criticando es que en lugar de que sean obligadas esas horas de bilingüe... Iguales para todos los centros, desde el gobierno de Navarra lo que quieren es que el claustro de dirección del colegio decida la cantidad de horas que se imparten en esta modalidad. Eso es, y puede haber localidades y centros que tengan más horas o que tengan menos horas, y eso va a depender fundamentalmente de las características. Cuando se está viendo, y perdona que te interrumpa, cuando se está viendo que todas las medidas que habéis hecho, que se han hecho desde el gobierno de Navarra en este sentido, han sido positivas, ¿o me equivoco? Ahí están las evaluaciones y los análisis objetivos. ¿Cuáles son las evaluaciones? ¿Quién ha hecho esas evaluaciones? Pues mira, se hacen evaluaciones por los propios centros, se hacen evaluaciones por el propio departamento, evaluaciones externas, que luego esas evaluaciones externas del departamento dan aparejadas con unos planes de mejora para cada centro, y luego también hay evaluaciones a nivel nacional y a nivel internacional, como estas que hemos conocido de PISA. Son la información de Alberto Catalán. La semana que viene vamos a contar, no sabemos si con el director de área de educación del gobierno de Navarra o con el consejero Eduardo Mendoza, que hoy no nos ha podido atender. ¿Qué pregunta le haría a Eduardo Mendoza, parlamentario de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán? ¿Por qué ese empeño en el acoso y derribo al programa de aprendizaje en inglés cuando las evaluaciones y los estudios son positivos y sobre todo cuando se demuestra que la voluntad de los padres y de la sociedad navarra va por otro sentido en el que va el del gobierno? Pero a mí ya me gustaría también estar en ese debate. Ya. Pues la invitación ya está hecha. Vamos a ver también si la acepta Eduardo Mendoza, el consejero de Educación, o bien el director de área. Y por otro lado, para ir finalizando con esta entrevista, queríamos abordar también en este tema de educación que estamos hablando, estas horas lectivas que tienen que ver con inglés y castellano, los resultados que se han dado. No sé si nos hemos dejado algún tema, pero sobre todo, para que esta medida salga adelante, entendemos que tiene que estar apoyada por todo el cuatripartito. Hablamos de los cuatro partidos cuando hemos visto que Izquierda Esquerra, la parlamentaria de Simón, ha estado en desacuerdo en bastantes ocasiones. O sea, que puede que esta medida no salga adelante. Bueno, el gobierno tiene capacidad suficiente para hacerlo. Hombre, lo que llamaría poderosamente la atención y sería también un contrasentido que el Parlamento de Navarra, con todos los partidos que están en la oposición y alguno también en el gobierno, pues pidiesen la retirada y el rechazo. No tendría ningún sentido que el propio gobierno no tuviese mayoría en el Parlamento para ir adelante con esta iniciativa y, por lo tanto, no tendría ningún sentido que siguiese adelante. ¿Hablamos de que la fecha es el 21 de diciembre? El 21 va al Consejo Escolar, pero también es muy importante lo que ocurra el lunes que viene en la mesa de Junta de Portavoces. Este próximo lunes, hablamos lunes 12. Eso es, el lunes 12 va una declaración de Unión del Pueblo Navarro solicitando, manifestando el rechazo y solicitando al gobierno que la retire. Que lo más probable es que no lo va a retirar, entendemos. Bueno, pero al menos lo que estará claro es que partidos políticos están a favor y que partidos políticos están en contra. Cuando hablas con los componentes del cuatripartito de estos asuntos fuera del Parlamento, ¿qué conclusiones sacas? Alberto Catalán, parlamentario de UPN. Pues bueno, que y el propio Parlamento con sus intervenciones, que dice que se sienten muy progresistas y que defienden la escuela pública y esta normativa realmente a quien más va a castigar, en general a toda la comunidad educativa, a todos los centros educativos, pero de manera especial a quien más va a castigar va a ser a los centros públicos y los que tienen modelo en castellano. Son las palabras de Alberto Catalán. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Quieren hacer alguna pregunta para Alberto Catalán? Lo pueden hacer en este minuto de preguntas, en el 665-947-312. En un minuto volvemos. Alberto Catalán hoy con nosotros hablando de educación. Este próximo lunes propone Unión del Pueblo Navarro paralizar esta propuesta del Gobierno de Navarra. Por otro lado, el 21 de diciembre se aprobará o no esas horas obligadas de bilingüe, que por los resultados que está exponiendo Alberto Catalán, tan buenos resultados ha dado en esas encuestas. Lo comentamos aquí en Radio Tudela, Objetivo La Ribera. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. ¿Ha perdido la llave de su coche? ¿Se la han robado? Autollave GT tiene la solución. Le hacemos una llave en el menor tiempo posible. No importa cuál sea la marca y el modelo de su vehículo. Disponemos de la última tecnología del mercado, porque cada llave tiene su código y Autollave GT los tiene todos. Y ahora también servicio de reparación de llaves con mando a distancia. Ven al Centro Comercial Simpli, 948-8282-64, o visítanos en www.autollavegt.es. Autollave GT, el especialista en duplicado de llaves. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Finalizando ya esta tertulia, hoy con Alberto Catalán como protagonista parlamentario de Unión del Pueblo Navarro, que también ha penado por la muerte de Julián Isla. ¿Algo que decir, Julián, acerca de este fallecimiento, Alberto Catalán? No. Pues que es una lástima, sobre todo las circunstancias las que falleció, un hombre noble, un hombre honrado, un hombre leal, que defendió Bardenas, defendió Rivera y Navarra con lo mayor tesón que pudo, y que es triste pues que en política pues se recurra a cualquier cuestión pues para atacar al contrincante político, aunque sea con medias verdades o con medias mentiras, ¿no? Y que eso pues hay gente que en ocasiones no aguanta esa presión y luego pasa lo que pasa, ¿no? Que nos lamentamos. Si actuásemos con más coherencia y con más lealtad, pues cosas de este tipo igual no ocurrirían. Las palabras de Alberto Catalán acerca también de la muerte de Julián Isla, también muy recordado en Corella. Y luego una noticia que estamos siguiendo en el portal navarra.com. Ya son tres las noticias que han publicado acerca de la construcción de la mezquita. Esta última noticia, un orador vinculado con el salafismo radical visitó las obras de la mezquita de Corella y dio charlas en Navarra. Identificado como Solimán Oldeyahab, pertenece a la corriente que busca adoctrinar e imponer una visión estricta y radical de los textos sagrados. Tal como se puede ver en el vídeo, Solimán Oldeyahab ofreció charlas y conferencias en Navarra en la localidades de Cintruénigo, Corella, Riboforada y Tudela, así como en las cercanas riojanas de Alfaro, Autol y Calahorra. Como corellano, ¿algo que decir? ¿En el Parlamento de Navarra se está hablando de este tema, Alberto Catalán, desde Unión del Pueblo Navarro? Bueno, no genera esto tranquilidad, eso es evidente, ¿no? Y sobre todo lo que también uno tiene que confiar es en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Ministerio del Interior, realicen su labor. Y cuando tengan que tomar alguna medida la tomen, ¿no? Pero bueno, en principio tranquilidad ninguna, ¿no? Porque ya sabemos también cómo se las gastan este tipo de colectivos. Pues agradecemos esta información. Alberto Catalán, desde Unión del Pueblo Navarro, gracias por haber estado con nosotros. ¿Algún mensaje más para la audiencia de Radio Tudela? Pues bueno, pues que en estas fechas ya tan entrañables, ya que estamos a punto de entrar de la Navidad, pues esperar y desear que sea lo mejor para todos, ¿no? Tanto desde el punto de vista personal, familiar, como de manera especial para la Ribera, ¿no? Y que el año 2017 sea pues al menos un poquito mejor que el 16, que el gobierno de Navarra el gobierno nacionalista pues atienda también las reivindicaciones de la Ribera, que una vez por todas podamos tener y decir que tenemos canal de Navarra y que tenemos agua para la Ribera, que tenemos también el tren de alta velocidad, porque es fundamental, y que se sigue generando puestos de trabajo, que es algo muy importante. Gracias, Alberto Catalán, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un cordial saludo y muy buenos días.